La Zona Cero. Los grandes gazapos de la historia de la ciencia. Así podemos titular este monográfico con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Muy buenas a los dos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y con Silvia Casasola. Silvia, muy buenas de nuevo. Aquí seguimos y nada, muy pendientes de todas las cosas que nos vayan a contar. Hace unas semanas en la tertulia con Juan Ignacio Cuesta surgió una información, el responsable de un trabajo en la revista Science, creo que era, ¿no? Bueno, mencionaba una serie de gazapos que él consideraba importantes en la historia de la ciencia, y la verdad es que nos dejó un poco petrificados porque la verdad era como blanquear auténticos gazapos que ha habido en la historia de la ciencia, ¿no? Que ha sido maravillosa y hoy nos están escuchando gracias a la ciencia. Todo el funcionamiento del mundo se debe a la ciencia que ha salido de seres humanos que la han trabajado, la han desarrollado, han descubierto cosas y han efectuado aplicaciones en función de sus descubrimientos. Pero bueno, también hay borrones, ¿no? Y de esos borrones hablamos hoy, de los auténticos. Sí, todo es un poco a raíz de aquel comentario de la tertulia, donde pensábamos que era una lista muy subjetiva la que se había establecido en la revista Science de por qué esos errores o gazapos científicos y no otros. Entonces, bueno, algunos se comentaban, como el caso de Galileo o de Albert Einstein, que nos parecían como, en fin, muy poco consistentes, porque a la hora de la verdad, si a cualquier científico le hiciéramos un análisis de toda su obra, claro que encontraríamos gazapos, porque lógicamente incluso hay gente que ha ido cambiando de postura a medida que hacía sus investigaciones en todos los campos. Por eso hemos seleccionado, y esto sí que también no deja de ser una aportación subjetiva, tanto de Carlos como mía, porque pueden utilizarse o aportarse muchísimos casos, ¿no? Pero bueno, hemos pensado que algún caso de zoología, o de medicina, o de astronomía, o de geología, o de biología, pues podría ser interesantes, ¿no? También todo depende un poco del tiempo y de la extensión que tengamos en este monográfico. Pero son como pequeñas pinceladas donde, efectivamente, en el campo de la ciencia, pues hay luces y sombras, y estas sombras no quiere decir que sean errores garrafales, pero sí que eran personas que estaban convencidos de su teoría y que luego con el tiempo se demostró su falsedad. Y por eso estamos descartando lo que son fraudes científicos de gente que deliberadamente se intentó engañar a la comunidad científica, que en algún caso ya hemos comentado. Claro, además hay una cosa importante. Hemos elegido también cuestiones más o menos divertidas, porque hay que tener en cuenta que, en general, cuando hablamos de ciencia, hablamos muchas veces de ciencia experimental, que hasta el siglo XX realmente muchas veces estaba en la frontera de lo que era lo conocido y lo práctico, de forma que técnicas que ahora nos resultan familiares, pues sin embargo, bueno, había que probarlas en vivo, y eso significaba probarlas con gente, muchas veces. Otras veces el descubrimiento, como podemos ver en algunos casos, como los rayos X, era tan formidable, tan sorprendente, tan nuevo, que animaba a pensar que tenía que ser mucho mejor que lo que en principio parecía ofrecer, y eso llegó, bueno, pues a terribles desastres. La verdad es que hemos buscado también eso, pues anécdotas graciosillas y que entretengan un poco, siempre teniendo en cuenta que a veces los errores son tan llamativos que parece mentira que no se pudiera saber en algunas ocasiones que se va a ocurrir, y sin embargo se siguió adelante a veces con resultados nefastos. Podemos ir hablando de algunos de esos gazapos. Venga, pues empezamos. Mira, uno. No, no te atragantes, Jesús, como se atragantes. Debían haberse atragantado algunos de los que hablaron, ¿verdad? Sí, efectivamente, porque hay veces que uno se emociona. Pobre. Se emociona de los casos que uno elige. Y voy a elegir uno que es un clásico, que alguna vez se ha utilizado, se ha repetido en algún que otro libro, que es el de Simon Newcomb. Simon Newcomb destacó entre los astrónomos norteamericanos en la última parte de su vida, sobre todo porque hizo cálculos de los movimientos de los cuerpos celestes, y realmente pues fueron soberbios todas esas investigaciones. Pero a comienzos del siglo XX escribió una serie de artículos afirmando rotundamente, tenía bastante autoridad científica en aquella época, ya digo que era un personaje de prestigio, y afirmó rotundamente que el vuelo de objetos más pesados que el aire era imposible. Estamos hablando del año 1901-1902. Por supuesto, cuando los hermanos Wright en 1903-1905 pues hicieron los primeros vuelos, este hombre se aferró a que los aviones eran impracticables, que eran insignificantes y que prácticamente era imposible, que era una especie de casualidad, que nunca los aviones podrían volar y que nunca la aviación tendría cierta consistencia, porque si eran más pesados que el aire, evidentemente no podrían tener más que más como complemento, que el 10 de diciembre de 1903 el New York Times afirmó que era completamente inútil que la gente intentara volar, y para justificar el artículo el escritor del periódico se metía con Samuel Langley, que en aquel entonces entonces a un ingeniero intentando construir una máquina voladora más pesada que el aire. El artículo decía algo así como que la vida es muy corta y el señor Langley es capaz de realizar servicios a la humanidad incomparablemente mayores de los que pueden ser obtenidos intentando volar. Para estudiantes e investigadores del tipo de Langley hay empleos mucho más útiles. Esto lo escribían justo unas semanas antes de que los Wright volaran. Ese tipo de cosas son habituales, pero estamos hablando muchas veces de científicos que durante tiempo sustentaron una teoría y entonces, bueno, pues intentar rectificar como les costaba bastante, ¿no? También se habla mucho de veces de Lord Kelvin, por ejemplo, que él mantenía que la Tierra no tenía más de 20 millones de años, a pesar de que, en fin, las pruebas geológicas, vulcanológicas, los fósiles, pues decían todo lo contrario, pero hasta principios del siglo XX, Lord Kelvin, pues R. Pero bueno, yo, si os parece, vamos a comentar uno que entra dentro casi de lo estrambótico, pero que, bueno, fue un caso revolucionario en su momento, porque muchos de estos asuntos que vamos a tratar eran también titulares periodísticos en su época. Por ejemplo, el caso del doctor Voronov, un médico ruso que sobre todo emigró a Francia y allí pues ejerció su profesión quirúrgica, y era ni más ni menos que pensaba que tenía el remedio para alargar la juventud a aquellas personas achacosas y que, por supuesto, tuvieran dinero para someterse a esta operación. ¿En qué consistía esta operación para alargar la vida? Pues en trasplantarle testículos de mono a hombres ancianos, por supuesto, sin el consentimiento de los monos, porque realmente son los que sufrían en este tipo de descalabro quirúrgico. Bueno, pues Voronov escribió cómo le surgió la idea. Él dice que se había fijado mucho, bueno, él fue médico personal de Abbas II, el jedive de Egipto, y se había fijado en los eunucos. Y los eunucos, que eran los que custodiaban los harenes, se dio cuenta que al extirparle los testículos producían ellos un decaimiento físico comparable solo a la vejez. Así que dijo, bueno, pues si hago un implante, es decir, hago lo contrario, lógicamente, pues evito el envejecimiento y procuro pues que la gente tenga más vida, más salud, más vitalidad. Bueno, pues ni corto ni perezoso, él va a Francia y, bueno, como no tenía donantes humanos, nadie se prestaba, ¿no?, a que le trasplantaran los testículos por uno de mono, pues en 1920, luego de 162 intervenciones con estos animales, es decir, con monos, pues realiza el primer trasplante de testículo animal a un hombre. Es decir, por fin se atreve. Esto estamos hablando de ciencia pura. O sea que, y además uno de los que se presta es ni más ni menos que un gran escritor francés, que es Anatole France. Anatole France, que el hombre ya en ese momento tenía 61 años, en fin, tenía un aspecto lamentable, según él, pues tenía una vida sexual bastante deprimente. Eso te iba a decir yo, que más bien que por juventud, yo creo que era por el otro asunto. Sí, sexual. Exactamente. Por entonces no había Viagra, evidentemente. Y bueno, pues se somete a una operación. Y entonces, la operación del doctor Voronov, muy famosa, ¿no? Ya te digo, hasta que Anatole France fue uno de ellos, de los cientos que pasaron por allí, ¿no?, por su quirófano. Y al final coge a un mono cinocéfalo, que es el que... el más apropiado. Yo sé lo mejor. El cabezón de Anatole France dice, bueno, pues este hombre necesita, ¿no?, unos buenos testículos de mono. Y efectivamente... A los 23 días de ocurrir la operación, el escritor relata que tuvo su primera erección después de 10 años de impotencia. Entonces, no sabemos si será verdad o no será verdad. El hecho es que tampoco duró mucho, ¿no? Y el hecho y es que... Y por los pasillos iban diciendo, Anatole, Anatole. Anatole, Anatole. Sí, ¿no? Famoso escritor francés que a partir de ese momento dice que volvió otra vez a su juventud. El mono no, por si había quedado eunuco. El pobre mono. Era barítono. Bueno, el doctor Voronov, para demostrar realmente que lo que aplicaba era cierto, lo aplicó en su propio cuerpo, ¿no? Ah. A los 65 años se casó con una muchacha de 21, que era, por cierto, la hija de la ama de llaves del rey de Rumanía. Y pensó que los testículos de mono eran lo ideal para la chica, ¿no? La chica no sé lo que pensaría, pero bueno, el hecho es que ahí está la segunda... La segunda fase. Si luego llegan a tener relaciones y en un momento dado pues se queda embarazada la chica, ¿qué pasa? Ah, pues lo atribuiría. Sí, porque aquí lo que Jesús está diciendo aquí Jesús lo que está contando es que aparentemente hubiera efectos secundarios y va todo ahí con su testículo mono incrustado, pero bueno, ya eso sí. Lo peor es que pocos años después, cuando Voronov muere, en fin, todo quedó al final pues bueno, en agua de borrajas, y luego se demostró que pues, efectivamente la virilidad no estaba relacionada con un trasplante de testículos de mono, sino todo lo contrario. Lo que no se cuentan son los casos de gente que murió en el quirófano. Pero hubo otro después, un doctor estadounidense, John Brinkley, que, ya digo, pocos años después utilizó no testículos de mono, sino testículos de macho cabrío. Ya fue el colmo. Y a partir de ahí, pues esto ya se desmadró, se hizo ya investigaciones mucho más serias, porque estamos hablando de principios del siglo XX, y entonces todo esto decayó. Pero durante muchísimo tiempo, tanto este médico norteamericano como el francés, pues sí que aplicaron sus disparatadas teorías, y bueno, pues ahí quedan los testimonios. Yo, para seguir con temas médicos, quería contar un caso, porque es que es importante, ya que esto tiene gracia, que la gente se dé cuenta también que muchas veces los errores pueden ser debidos a la implantación de tiquinas nuevas que luego han tenido un éxito notable. Por ejemplo, es el caso de Robert Lesson. Robert Lesson fue el primer... De hecho, sí que es fundamental, claro, y básica la investigación, claro, con animales para después, claro, la aplicación a la medicina. Eso es más moderno. Aquí se hacía más duramente. Ya, claro, Robert, claro, Lesson no ha dicho lo que hizo. Hizo la primera operación en el mundo con anestesia general moderna. Uh-huh. La hizo en 1846, poco antes de morir. Entonces, Lesson era famoso ya. Lesson era el amputador más rápido del mundo. De hecho, había conseguido, en una operación asombrosa, en solo 2 minutos y medio, consiguió a un paciente amputarle una pierna, pero al hacerlo también le cortó 3 dedos a su ayudante y hirió también a un espectador que había creído que era un infarto del susto. Por cierto, tanto el ayudante suyo, al que le cortó los dedos, como el paciente al que le había cortado una pierna, y al cortar la pierna también se llevó los testículos por el camino, murieron por una infección. Entonces, después de dejar de sangría, aún así se le consideró que era la persona idónea para hacerle la primera anestesia general del mundo. Y eligieron un paciente que parecía que tenía una fractura grave en una pierna. Entonces cogió Lesson y le examinó la herida. Entonces le examinó la herida y al cabo de un tiempo aparecieron síntomas clásicos de alguien que estaba muy mal. Tenía fiebre, sudor y vómitos. Con lo cual no hubo más remedio que amputarle. El problema es que le había contaminado el propio doctor Lesson, que con sus 10 dedos sucios le había tocado la herida y le había infectado. Que era algo muy típico de la falta de asepsia de los quirófanos de la época. Con lo cual, la primera amputación en la que se practicó la anestesia general, que fue esa, en diciembre, el 21 de diciembre de 1846, fue un éxito, en el sentido que consiguieron amputar la pierna a alguien a quien no tenían que haberle apuntado las piernas y el médico se hubiera lavado las manos. Salvo eso, es decir, eso no quiere decir, por lo tanto, que una técnica novedosa pueda funcionar a pesar del desastre que pueda causarse alrededor. Y que después ha sido fundamental para salvar, claro, muchos millones de vidas. No, pero lo más fuerte es que este médico... El amputador era el más famoso, o sea, era el que se supone que lo hacía mejor. ¿Cómo serían los otros si este hacía... No, es que estas este cosas es, tan tremendas este que ni se lavaba y cortaba todo. No, sencillamente seguramente no, claro, existían otros que hicieran cosas similares, porque sí que es cierto que en que medicina se produce mucho, que los médicos que hacen ese tipo de, claro, de avances han hecho determinadas cosas, por eso en África se hacen muchas cosas que luego se aplican en los continentes, en el primer mundo. Claro, ¿no? Pero la novedad, cuando Wilhelm Röntgen descubre los rayos X, es tan asombroso eso que una máquina de repente atravesara la materia y viera algo tan desconocido, que se pensó durante un tiempo, que había algunas personas que informaron, incluyendo científicos como Joseph Lindner, que fue el inventor de la antisepsia, que, bueno, el descubridor de los sistemas antisépticos modernos, que decían que eso podía ser peligroso, pero de todas maneras había tal confianza en que eso era algo mágico, que la gente se sometía, como que se metiera ahora mismo en una máquina de rayos UVA, se sometían a procesos, a ver si funcionaban los rayos X, qué se podía hacer con ellos, por supuesto acababan con úlceras, con quemaduras, acababan hechos una porquería. Pero se tardó años en descubrir que eso generaba un daño terrorífico para la salud como efecto indirecto, que eran muy útiles para el diagnóstico, pero que luego había una serie de efectos indirectos muy malos y muy perjudiciales. Y es que eso ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Fíjate que uno de los que descubre que la falta de asepsia está relacionada directamente con las muertes de muchas personas, en concreto, por ejemplo, con las madres que acababan de tener niños, se dio cuenta, Ignaz Semmelweis se llamaba, se dio cuenta de que había mucha mortalidad en madres sanas que en principio no tenían que haber muerto después de haber tenido el hijo, y se da cuenta que precisamente son muchas veces los médicos que habían estado manipulando, por ejemplo, un cadáver y luego habían estado atendiendo a un parto. Entonces él comenta que la falta de asepsia es la cantidad de muertes que se están produciendo. Bueno, pues obtiene la incomprensión de sus colegas de la comunidad médica de la época, y al final este hombre acaba totalmente loco, es decir, acaba marginado y se sabe que tiene un problema mental y totalmente pues apartado un poco, ya digo, de esta concepción médica que por entonces pues estaba surgiendo, porque en ningún momento pensaban que eso pudiera tener una relación causa-efecto. Si os parece, pasamos a otra disciplina, por ejemplo, la astronomía. Vale, muy bien. Yo creo que en la astronomía también hay unos cuantos casos de estos dignos de mencionar. Sobre todo una frase, ¿no? Una frase de uno de estos científicos que ha pasado a la historia. Del mismo modo que aquella que hacía alusión a que nada más pesado del aire podía volar, ¿no? La de Simon Newcomb, exactamente, pues... Ahí, bueno, también lo de los meteoritos, decía. Exacto, a eso me refería. Sí, se le atribuye a Lavoisier, no sé si... Ya sabes que muchas veces este tipo de anécdotas son falsas, pero Lavoisier comentaba que no pueden nunca caer meteoritos porque en el cielo no hay piedras. Entonces, bueno, pues a pesar de que la Academia de Ciencias francesa ya había reiterado que había cosas que estaban cayendo y que procedían evidentemente del espacio exterior. Pero bueno, esta era un poco también la contumacia de muchas personas, de muchos científicos, que se negaban a admitir cosas nuevas que ellos no hubieran estudiado previamente. Pero en el caso de uno de los casos célebres, ¿no?, de los errores o gazapos de la astronomía, se dio cuando algún que otro astrónomo intentó detectar con su telescopio que había canales en Marte. Por lo tanto, si se detectaban estos canales en Marte, no era una formación natural, sino que pensaban que era algo artificial. Y eso era la prueba evidente de que había una civilización, una cultura, unos marcianos, pues que de alguna forma pues estaban haciendo sus construcciones. Bueno, y uno de los que lo mantuvo, en principio, fue Percival Lowell. Percival Lowell estableció su propio observatorio astronómico en Arizona en el año 1894 y llevó a cabo profundos estudios sobre el planeta Marte. Su autoridad, por supuesto, no dejaba ningún tipo de dudas y era de las personas más prestigiosas. Afirmó que estaba lleno de una multitud de largos canales rectos, canales era porque era la forma que detectaba por su telescopio, y que había identificado ni más ni menos que 500 canales. Y también dijo que no parecía que fueran naturales. Se sabe ahora que no existen, porque conocemos ya, pues por suerte, pues mucha de esa orografía marciana, pero Lowell siempre había mantenido, casi hasta su muerte, que esos canales existían, y estamos hablando de un personaje que realizó importantísimos descubrimientos astronómicos. Lo peor de todo es que uno que refuta las teorías de los canales de Marte de Percival Lowell es William Pickering. Pickering, también muy famoso astrónomo, se opuso a la teoría de los canales. Y, bueno, él presenta una teoría alternativa. Dice, bueno, esos canales no existen como tal porque tenemos aparatos que vemos perfectamente que no hay esa construcción de canales artificiales. Pero en 1924, ya digo, él presenta una teoría aún más excéntrica para explicar los puntos negros que se observaban en, por ejemplo, en el cráter lunar de Eratóstenes. Entonces, lo que él dice, pues queda un poco también invalidado con lo que había dicho anteriormente, porque arguyó que se debían a enormes cantidades de insectos en la Luna, y eso es lo que creaba determinados puntos que se veían, sobre todo en este cráter de Eratóstenes. Madre mía. Con lo cual dice, bueno, pues si el hombre este se ha equivocado en esto, pues otros que pensaban que había canales en Marte, dice, a ver si también se ha equivocado. Evidentemente se equivocó en lo de los insectos en la Luna y, por supuesto, en los canales en Marte. Pero bueno, el hecho es que sugirió que un astrónomo lunar podía haber visto manchas similares en las grandes praderas de Norteamérica causadas por las manadas de búfalo que pastoreaban allí en el siglo XIX. O sea, que un poco para justificar, si hubiera un astrónomo en la Luna, también pensaría que las manchas que vemos podrían corresponder a estos búfalos. En fin, este tipo de errores de grandes astrónomos, grandes científicos, ya digo que eran muy habituales, pero por entonces, evidentemente, estamos hablando de principios del siglo XX, nadie intentaba luego cotejar este tipo de informaciones porque eran autoridades en la materia. Claro, un caso muy conocido es el de Petit, Frédéric Petit, que era el director del Observatorio Astronómico de Toulouse, en Francia. Añadió a la Tierra una segunda luna en 1846. Es un caso de su momento, fue bastante famoso, no tanto por la importancia que tenía Frédéric Petit por el mundo de la astronomía, que al fin y al cabo era un mundo reducido, sino porque fue una historia que recogió en De la Tierra a la Luna Julio Verne, algo que está habitualmente bastante olvidado. Petit decía que había un pequeño satélite de órbita elíptica con un periodo de solamente 2 horas 44 minutos y 59 segundos, que tiene un apogeo a 3.570 kilómetros de la Tierra, pero con, y esto era el gran problema, un perigeo a solamente 11,4 kilómetros. Fue Le Verrier, el conocidísimo astrónomo francés, el que le dijo que a esa altura habría que tener ya en cuenta la resistencia al aire, que era absolutamente imposible. Por supuesto, la luna de Petit jamás ha existido, ni existió. Sin embargo, es verdad que durante años arrastró como una especie de fantasma la idea de que la Tierra podía tener una segunda y pequeña luna. ¿Y a qué se supone que era lo que estaba visionando para que él...? Fueron cálculos erróneos. Él se basaba en anomalías en la órbita lunar que había creía haber descubierto él, que obviamente no existen, y que él justificaba por la existencia de este pequeño satélite, que por supuesto nadie encontró. Aunque ha sido bastante famoso, y algunos, gracias a un libro, bueno, La Tierra a la Luna, y algunos artículos que se publicaron, pues bueno, hubo una especie como de corriente entre muchos astrónomos aficionados de ver si eran capaces de localizar la luna de Petit, cosa que por supuesto nunca hicieron. Es que era demasiado Petit. Era difícil verla. Pero un caso que vuelve a estar muy de moda por esas profecías apocalípticas que se están produciendo últimamente y sobre todo por la no valoración correcta de algunos datos científicos que luego son suministrados alegremente por parte no solo de determinada parte de una zona de la comunidad científica, sino también el tratamiento periodístico que se hace de esos datos. Por ejemplo, Ya sabéis que se habla también mucho del cambio climático, en fin, de los datos que luego se valoraron de forma correcta o incorrecta, y que algunos detractores pues han apuntado un poco al carro de esa especie de desinformación para decir que realmente exageran y que no estamos pues ante ese cambio climático que nos dicen, a pesar de que luego se demostró que era falso. Bueno, pues otro de estos argumentos que se utilizan, aparte del volcán Yellowstone, es el volcán Cumbre Vieja de la isla de La Palma. De hecho, hace unos pocos años la BBC se hizo eco de ello, ¿no?, en un reportaje sensacionalista donde hablaba de las 5 posibles causas del fin del mundo, y una era esa, ¿no? La posible explosión del volcán Cumbre Vieja, que está en la isla de La Palma, y por lo tanto eso generaría un tsunami de tal dimensión que las costa tanto este como este del Atlántico pues quedarían arrasadas, y luego pues el resto de tierras. Bueno, pues todo esto surge a raíz de que en el año 2000 un geólogo británico que se llama Simon Day divulgó un informe que presentaba al volcán Cumbre Vieja como inestable, susceptible de derrumbarse ante la siguiente erupción que se produjera. Y eso generaría ya un tsunami que, debido a una inconcebible cantidad de rocas vertidas al mar, pues sería pues lo más grande, lo más terrorífico, hasta el punto de que unas olas de 600 metros de altura arrasarían todo el Caribe y la costa oriental de Estados Unidos. Bueno, pues esto sirvió para que muchos periodistas, de manera sensacionalista, pues lo publicaran diciendo, cuidadín, incluso hay un vidente brasileño, Juscelino Nóbrega da Luz, que también ha alimentado un poco esta especie de fiebre apocalíptica, diciendo que si nos salvamos del 2012, en el 2013 es cuando se va a producir esta erupción volcánica, en parte basado en estos datos de este geólogo británico. En fin, se sabe perfectamente que estos datos luego fueron revisados y que evidentemente, claro que hay un peligro en ese volcán si algún día se produce una erupción de esas características. Pero es que la percepción de los medios y el mensaje que llegó al público de esa catástrofe es que podía suceder en un espacio muy corto de tiempo, es decir, de aquí a unos pocos años, por ejemplo el 2012 o el 2013, como en algunos libros yo lo he visto escrito. Pero lo cierto es que es un fenómeno de estas características tan bestiales que solo puede suceder a escalas geológicas cada centenares de miles de años. Es decir, que hablar a corto plazo de esto es una temeridad, y así lo reconocieron luego distintos científicos. El problema es que hubo otros científicos que de alguna manera avalaron lo que decía Simon Day. Por ejemplo, vulcanólogos como Bill McGuire, que son muy respetables, ¿no?, y que tiene además muchos títulos académicos, y que de alguna forma, ya digo, avaló estos datos, se sabe que también asesoran a compañías de seguros, y por lo tanto, amigo, también son datos muy interesados los que ocurren, claro, en esta comunidad científica. Muchas veces habría que saber quién es el, o hay muchos, ¿no?, el culpable de que una información de estas características, que sí que se basa en algo real, es decir, unos cálculos de qué es lo que podría pasar si este volcán entrara en erupción. Es muy sencilla esa enumeración de hechos que he efectuado, pero eso no significa que esa erupción se vaya a producir mañana y que en caso de producirse tenga que tener las consecuencias que incluso se han planteado, sino que se ha planteado un solo modelo, porque hay muchas variantes y no se sabe con qué fuerza puede entrar en erupción, y la fuerza con la que entra en erupción variará los modelos de sus consecuencias. Algo similar ocurrió, y es difícil explicar dónde está el origen del fraude o del error, ¿no? Si en el científico, en quienes se transmiten la información, o en el sistema en general, porque a veces interesa mucho, pues como cuando la NASA anuncia un meteorito o un asteroide que va a pasar muy cerca. Sabemos que es mentira, que no va a entrar en nuestra órbita y no nos va a pasar nada. Pero bueno, eso genera una serie de informaciones, una serie de noticias, hay unos presupuestos oficiales, hay unas solicitudes de becas, de subvenciones, etcétera, etcétera, que es lo que pasa en este caso. Hablando de fraudes recientes también, a nivel científico, me estoy acordando de varios que ha habido, en concreto uno de ellos con aquel científico norcoreano, sí, surcoreano. Juan Wook, exacto, en relación a la clonación terapéutica, ¿no? Pues mira, yo iba a comentar en cambio los de los errores manifiestos, que es una cosa diferente, que no tiene por qué tener muchas veces que ver con el fraude científico, en el sentido, con el error científico, sino con el error humano relacionado con un concepto científico que puede ser correcto. Voy a empezar con el caso de las mangostas de Hawái, que es muy clásico, es un clásico del error en la zoología. La mangosta, como sabéis seguro, y como saben muchos oyentes también, es un animal que se utiliza en la India para cazar cobras. es un bicheto rápido, ágil, muy, muy veloz y un enemigo magnífico de las ratas. Es un gran exterminador de ratas, además de cobras. Entonces, a los zoólogos se les ocurrió una idea muy brillante. Había un problema en Hawái. Y es que en Hawái había una plaga endémica de ratas que estaba destruyendo los cultivos, precisamente las plantaciones de azúcar, y que, bueno, que dañaba todo el ecosistema porque las plagas de ratas se habían convertido en endémicas. Y entonces tuvieron la brillante idea de llevar a Hawái mangostas. Ojo, la idea es buena. Tú llevas mangostas, las dejas en un hábitat natural también caluroso, parecido al de la India, con un clima subtropical, donde las mangostas acaban con las ratas. Maravilloso, si no fuera por un pequeño problema. La rata es un ser diurno y las mangostas, un ser nocturno y las mangostas diurno, con lo cual no se complementaban bien porque vivían en espacios del día diferentes. La consecuencia es muy sencilla, es decir, Hawái sigue con su plaga endémica de ratas y ahora tiene una plaga endémica de mangostas. Habrá que buscar otro animal para acabar con las mangostas. Un pequeño fallo de cálculo. Otro caso de estos, de errores, de claros errores de científicos, a pesar de poder tener razón, es el de Popeye y las espinacas. ¿Os acordáis de Popeye y las espinacas? Sí, hombre. Bueno, pues Popeye surgió porque era necesario para el gobierno americano hacer una publicidad urgente de las cualidades férricas de los alimentos, porque era un tiempo que después de la Gran Depresión Americana nacían muchísimos niños con anemias ferropénicas, con anemias de hierro, falta de hierro en su alimentación, y había que buscar una solución. Esto es una... que lo trajiste tú a la tertulia ya hace muchos años. Sí, pero es que es... La expresión para definir este tipo de casos como el que vas a comentar es el de metaleyenda. Exacto. No. Es una leyenda que se une a otra. Entonces, bueno, esto es un caso de la leyenda de Murphy, realmente. Podríamos contar quién era Murphy luego para acabar. Es decir, que es una cosa interesante, quién era el verdadero Murphy. El caso es que el experto al que le encargaron buscar alimentos cómodos y fáciles de encontrar que permitieran evitar en la población de niños americanos y del resto del mundo anemias derivadas por la falta de hierro, pues se equivocó. El tío se cogió un sesudo informe alemán y dijo, esto es alemán, debe estar genial, y empezó a apuntar las características que tenía. Y había un error de una rata imprenta en el informe donde corría un decimal la coma de la cantidad de hierro que tiene las espinacas, de manera que multiplicaba por 10 el valor real. Eso quiere decir que si una persona necesita aproximadamente 10 miligramos para un hombre o unos 15 para una mujer, sobre unos 3.750 calorías aproximadamente, bueno, pues necesitaría comer precisamente 2,5 kilos de espinacas al día para obtenerlo. O sea, acabaría empachado de espinacas. Eso no quiere decir que las espinacas no sean buenas, pero luego sus cualidades como alimento que contenga hierro no son las mejores. Y eso fue un simple error de cálculo. Como el de las mangostas. Y luego se ha convertido en una leyenda urbana en realidad, en cierto modo. Ese error genera una leyenda. Sí, como lo del agua, beber tantos litros al agua. Es decir, es verdad que hay una buena fe de partida, pero luego determinados errores consecutivos, y sobre todo porque... Dos litros de agua, el problema en este caso es muy parecido al que dice Carlos. Hay dos litros de agua, se dijeron, bueno, pues 8 vasos. Ah, sí. Como si cuando tomáramos una naranja no hay agua, como si cuando tomamos un filete de algo no tiene agua. Cualquier verdura. No hay que... Es de líquido, no de agua. Exacto. Y alguien hizo la interpretación de que aquello equivalía a 8 vasos. Alguien que probablemente vende agua mineral o algo así, porque es lo normal. Exacto. Son personas bien intencionadas dentro del mundo científico. Bueno, hay de todo a veces. Bueno, estamos porque hablando hace poco se generó también la leyenda del colesterol con Barack Obama en Estados Unidos, que se hizo público, que tiene 209, y decían, por Dios, qué horror, tiene mucho colesterol, y luego dijeron, el 70% de la población de los Estados Unidos tiene más. pero claro, como alguien un día quitó decimales a la cifra del colesterol, pero ahí fue muy intencionado, porque había muchas industrias interesadas en rebajar los índices de colesterol peligroso. Exactamente, claro. Ya no serían tanto gazapos, sino, bueno, ya serían otro tipo de fraudes, y eso sí que un poco los hemos intentado descartar, porque si no metemos ya los fraudes científicos, ni te cuento. Y un día habrá que hablar de ellos también. Sí, dentro del mundo de la arqueología, de la antropología, pero bueno, en este caso yo creo que como muestra sirven estos botones para darnos cuenta de que, bueno, pues la ciencia, como no, también se equivoca. También hierran, hablando de hierro. Nunca mejor dicho. Carlos Canales, Jesús Vallejo. Hasta luego. Muy bien, gracias. Hasta luego.